Ella de mi vida es fuente, motivo grande y la causa de mis penas. La quiero pero no entiendo la intransigencia, su compañera eterna. Ella de mi vida es fuente, motivo grande y la causa de mis penas. Mi alma se desespera, mi vida entera, mi corazón.